salió a pasear, adornada de millo, guachitambo. En América se oye en cualquier lugar, en Europa, en la China, hasta en Japón. En la fiesta y parranda también está, canta con picardía, es su folclor. Bailador incansable de aquí y de allá, que le canta la pena y canta el amor. Ay. Salió. ¡Ay, mami! ¡Epa! Cumbia, cumbia colombiana. Saborcito Colombia. Y está en la pantalla. Otra vez. ¡Zambao! Listen to me, ladies and gentlemen. Dancing my cumbia. Voy a gozar y voy a mi mochila una medalla de ron blanco. Por eso es que siempre grito cuando voy a manango. Voy a gozar, voy a comer, voy a guamachar con un trago de ron. Voy a gozar, voy a comer, voy a guamachar con un trago de ron. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, les presentamos nuevamente a Poncho Zamudio y a la organización Santa Marta por Ángel Estrada. A todos los sonideros y cumbiamiros en el mundo, un saludo muy especial de su amigo Poncho Zamudio. ¡Ay, ay, ay!

el cuello mientras tu grito ahogaba. Con su pollera, allá a lo lejos se ve mi negra bailando cumbia con su pollera. ¡Ay, hombre! Soy un

Baila la minera, baila la, aprieta la que aprieta la.

grandes felices momentos que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar me la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Por eso te digo, mi vida, que yo a ti te quiero. Quiero probar tu veneno y embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero probar tu veneno y embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Lejos, gallinazo, gallinazo descarado, gallinazo. magia de una linda colegiala. Son tus ojitos tan bonitos, me apuñalan como jabón que está en mis manos, se resbala. Así te escapas de mis brazos, chica mala. Chica mala, corazón de piedra, manto de seda, labios de rubí. Chica mala, todo me lo niega, nada me regala, no seas así. Chica mala, estás en la nube, te abrí muchas alas, te enseñé a volar. Chica mala, no vueles tan alto, porque si rebalas te vas a matar. Pensé que lograr tu cariño era un sueño de amor y que no iba a vivirlo, pero el tiempo pasó y con él muchas cosas, y una de ellas fue que te enamoraste de mí. Amor de juventud, eres mi gran amor. El tiempo pasará y no te olvidaré. Amor de juventud, eres mi gran amor. Amor. Y este es el sentimiento de mi cumbia buena. Desde la laguna, Lobo. Es que estoy loco por ti. Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar. Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor. ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué? Estar contigo siempre, siempre, y hacer a un lado lo que piensen los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco. Pon de tu parte a ver qué pasará.